En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío. El nuevo transporte a temperatura controlada de Correos. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes tenemos que hablar del mundo del motor. Para eso tenemos a un experto, tenemos a uno de los mejores que hay en España. Se llama Alfonso García, Motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, que me he enterado que los camiones sufren más accidentes de los que provocan. Esto es muy interesante, es una frase muy contundente que aquí vamos a defender y la vamos a apoyar un montón. Pero en la mayoría de ellos, el conductor profesional no es el responsable. Así es, la responsabilidad de que esos accidentes se produzcan solo recae en el conductor del vehículo pesado en uno de cada tres accidentes. Es decir, que en el 65% de los siniestros el camionero profesional no es el responsable, no es el que sufre el accidente, el que causa el accidente en este caso. Por ello, según los transportistas, el pulpo, dicen que la DGT debería tener a bien explicar al resto de los conductores de la vía que determinados comportamientos que se llevan a cabo junto a un vehículo pesado, es autocar, camión, autobús, pueden tener graves consecuencias para esos conductores de turismos u otro tipo de vehículos. Recordemos que los turismos en España suponen el 68%, por contra de los camiones solo suponen el 14% del parque de vehículos. Desde aquí lo hemos dicho muchas veces, pulpo, todos debemos respetar más a los camiones y autobuses y tengamos en cuenta sus ángulos muertos, la velocidad y la distancia. Uh-huh. Y Alfonso, después de años de desarrollo y meses de múltiples pruebas, esta primavera se va a poner en marcha la primera flota de camiones sin conductor. ¿Esto dónde va a ser? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sí, a ver, no es una buena noticia para un futuro para los transportistas. Llegará de la mano del gigante del transporte ferroviario norteamericano Union Pacific, con una flota de camiones autónomos sin conductor, fabricados por la empresa TuSimple, y que transportarán mercancías entre los centros urbanos de Tucson y Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. El proyecto comenzó el 3 de mayo de 2021 con un camión que recorrió 1.500 kilómetros hasta Oklahoma en solo 14 horas, es decir, 10 horas menos que un camionero, pero en esos test se requerían conductores para entrar y salir de los centros urbanos. Es decir, que a finales de 2023 tendrán en marcha esta compañía líneas de transporte continuas sin conductor en el llamado Triángulo de Texas, una zona muy densa de transporte de mercancías en Norteamérica. Genial, estamos poniendo las calles en la cadena COPE en esta jornada de miércoles y atención porque ya está en vigor el retorno de camiones cada 8 semanas a sus países de establecimiento. Cuéntanos esto de qué va, cómo funciona, cómo va a ser a partir de ahora. Te cuento, esta medida que se incluyó en el famoso paquete de movilidad europeo para evitar los abusos de ciertas empresas establecidas en los países del este, que solo quieren aprovechar la ventaja competitiva que supone pagar salarios búlgaros, rumanos o lituanos, en lugar de los salarios occidentales, de los países occidentales. Un ejemplo, para Bulgaria el 15% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, procede de sus flotas de transporte internacional, frente a menos de 2% para Alemania o Francia y apenas el 5% para nuestro país. Recordemos que ya está en vigor esa norma que obliga a los camiones a volver a su país de matriculación como máximo cada 2 meses. Bueno, y otra cosa súper importante, resulta que el consumo de carburantes ahora están en boca de todo el mundo, más que nada porque los precios están subiendo, que no paran de crecer, pero resulta que en 2021 ha crecido casi un 14% durante ese año, y todo a pesar de los precios. La gente es que no para de moverse. Sí, fíjate, estos son datos, lógicamente, del año pasado, 2021. Habría que ver cuál es el consumo en lo que va de este año, pero bueno, en lo referente al pasado año, en total se consumieron en España más de 27 millones de toneladas. De ellas, casi 22 millones fueron de gasóleo A. Aunque, curiosamente, durante el pasado año lo que más aumentó fue el consumo de gasolina, casi un 24%. Recordemos que el año pasado la venta de coches, de vehículos de gasolina fue mayor que la de diésel. En cuanto a las estadísticas de gas licuado de petróleo, GLP, se redujo casi un 14% y por contra creció el llamado gas natural vehicular. Por cierto, Pulpo, la Confederación Española, ayer mismo, la Confederación Española de Estaciones de Servicio, ante la imparable escalada de precios de los combustibles en España, ha pedido al gobierno, a la administración, la reducción del IVA del 21 al 10%, lo que se traduciría, nos ahorraríamos entre 10 y 11 euros a la hora de llenar el depósito de nuestro coche. En el caso de un camión, se ahorraría al año 8.000 euros anuales. Madre mía, 8.000 euros anuales, por favor. Y tengamos en cuenta lo siguiente. Solo en 2019, el gobierno, el Estado, agencia tributaria, ingresó 17.400 millones de euros, repito, 17.400 millones de euros, de ellos 5.100 solo de IVA. Uh-huh. Oye, no te vayas sin que darme respuesta a esto, Alfonso, porque hay muchos ciclistas entre nuestra audiencia que salen los fines de semana pues a hacer este deporte, pero la Dirección General de Tráfico nos vuelve a recordar cómo se debe llevar la bici en el coche, sobre todo para evitar multas y de esa manera también evitar accidentes. Por supuesto, sí, porque transportar la bici sin ningún tipo de sujeción puede suponer multas de hasta 80 euros, a mí me parece un poco, aunque esto está claro que lo más importante es la seguridad vial. Recordemos que hay cuatro formas de llevar la bicicleta en el vehículo. Una de las mejores opciones es el portabicis trasero, porque no aumenta demasiado el consumo de combustible, además es fácil de montar y desmontar, pero cuidado, es obligatorio colocar la señal V20. Otra opción es en el techo, pero tiene dos problemas. Aumenta el consumo de combustible muchísimo y requiere de esfuerzo para subir o bajar la bici. También está el portabicis en la bola de remolque. Buena opción para el día a día y para llevar de 2 a 4 unidades, pero su precio y necesita que pasemos la ITV. Y por último, el portabicis interior de maletero y de plazas traseras, pero requiere sistema para anclar y sujetar las bicicletas. Genial. Y la última, porque hay que dar la del pulpo a sí. Carlos Herrera enseguida. Esto es una petición, una consulta de un oyente que se llama David. Nos está escuchando de Zaragoza. Un abrazo fuerte a Zaragoza. Dice, Pulpo, yo soy furgonetero autónomo. Hace unos días me surgió la siguiente duda. ¿Tengo que poner el warning cuando paro en doble fila? ¿Me pueden multar? ¿Cuándo se deben utilizar correctamente los 4 intermitentes? Gracias y un saludo especial a Motorman. A ver, pues decirle a David Cermañico que en el reglamento de circulación se especifica que la parada en doble fila nunca debe de ser de más de 2 minutos y el conductor nunca debe abandonar el vehículo, si no podríamos ser sancionados. Además, solo podremos pararnos si el vehículo no entorpece la circulación o pone en riesgo la seguridad vial de otros usuarios. David, hay que tener en cuenta que en ciudad habrá que parar el coche o el vehículo en la derecha, siempre lo más cerca posible al borde o a la acera, pero sin subirse a ella. Bien. Y en vías de sentido único en ambos lados. Pero poner los 4 intermitentes, el warning, las luces de emergencia, no nos servirá para librarnos de la multa. Incluso nos podrían multar por ello. Usar los 4 intermitentes solo cuando haya un peligro de avería o retención para el resto de los usuarios de la vía. Genial, Motorman, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. En 10 minutos comienza Carlos Herrera en la cadena COPE con Herrera en COPE y nosotros tenemos la suerte de poder darle la del pulpo a esta hora. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? La verdad que cuando yo cojo el calendario y me pongo a ver las cosas que sucedieron hace un montón de años, me doy cuenta que la música ha sido fundamental en el devenir, en el día a día de toda la historia de la humanidad. Hoy, un día como hoy, hace 58 años, a lo mejor es un dato que te parecerá baladí, pero yo creo que es un día muy importante a tener en cuenta porque a las 8 de la tarde los Beatles actúan por primera vez en la televisión de Estados Unidos. Ya sabes que era la tierra donde ellos querían llegar, pero si no iban de la mano en aquel momento de la televisión y de algún que otro gran programa que les apoyase, no le encontraban mucho sentido porque no sabían ni siquiera cómo entrar allí. Y Ed Sullivan se encargó de darles la bienvenida en ese programa nocturno que funcionaba muy bien, que tenía 73 millones de espectadores. Y claro, cuando comienzan y les presentan, los Beatles se arrancan con esto. ¿Qué momento en la historia de la música, Herrera, por favor? Sí que lo es, sí que lo es. Pero ¿sabes una cosa, Herrera? Que este documental que me has metido en vena, que me has obligado a ver... Sí, es muy bueno. Este me está cambiando absolutamente el sentir las canciones de los Beatles, porque ahí lo que hace Paul McCartney es desgranar paso a paso cómo se fueron componiendo, cómo se fueron grabando las canciones y sobre todo por qué lo hacían de esa manera. Me parece una auténtica genialidad todo lo que hicieron. Sí, todo. La verdad, de pe a pa, hasta lo último que hicieron, hasta cuando ya estaban peleados, sí. O cuando estaban, bueno, no peleados, sí, distanciados, ¿no? Digamos. Bueno, hasta eso fue una genialidad, ¿eh? Pues es una gozada, porque en este documental que recomendamos y que ya, pues esa recomendación que me hacías, Herrera, se la trasladamos a toda la audiencia de la cadena COPE. Hoy hay un documental de Paul McCartney, se llama 321, que habría que ver. Y sobre todo te das cuenta de que las canciones no nacen porque sí, sino que todo tiene un significado y un porqué. Eran muy maniáticos a la hora de meterle instrumentos y sonidos raros que nadie había utilizado, y que poco a poco la tecnología, que lógicamente no es la que tenemos en este momento, pues como en ese momento con la que había, hacían cosas que las canciones sonaban bastante bien. Y ahí está Paul McCartney dirigiendo la operación a raíz del fallecimiento de Epstein, por ejemplo, que fue una figura clave en el sonido de los Beatles. Brian Epstein, efectivo. Uno muy grande, Herrera, muy grande. Sí. 58 años del aterrizaje de los Beatles en Estados Unidos. Hoy lo estamos recordando. Y Herrera, hoy también es un día importante para alguien que un día te marcaste en directo un gran momento de radio cuando te puse esta canción y en tiempo real nos la ibas traduciendo. Bueno, tiene una traducción fácil esta canción, ¿eh? Sí, bueno, no es difícil, ¿no? No te quite flores. Hoy es el cumpleaños de Carole King, 80 castañas ya. 80 castañas tiene, sí, ya Carole, sí, King. Sí, 80 ya, 80. Angelito mío, parecía una chiquilla cuando la conocí. Ya, pero claro, el tiempo pasa para todo el mundo. Mira, una cosa que hay que me sienta muy mal es cuando alguien me conoce y me ve por primera vez y me dice: ah, pues yo no te hacía tan mayor. Digo, bueno, ¿tú qué te crees, que el tiempo solamente pasa para ti? Yo a ti tan gordo, diré. Digo, hay que ver la gente cómo dispara, Herrera, qué confianzas, ¿eh? No, pues, ¿a ti alguna vez te han dado así un pellizquito o no? Ah, bueno, de eso, una vez en Granada, en Granada tú sabes que hacen exhibición de la mala folla. Sí. Que sí, es muy, sí, divertida. Sí. Y saliendo de un hotel me dice uno: Carlos Herrera... A ver, que siempre va a los mismos sitios. Y te digo una cosa, no eres tan harto como parece. Digo, bueno. Pues yo no he presumido de harto nunca. Ya, claro, pero que además, ¿qué necesidad tienes de que te digan algo así? Bueno, a ti te gustaría, porque tú como eres tan friki, pues a mí te gustaría. Bueno, me estuve riendo todo el día. Te harías una foto con él para tenerla de recuerdo, pues, sí, claro. Qué grande, Herrera. Bueno, que comienzas tú ahora a las 6 de la mañana, que España está pendiente de lo que cuentas tú, ¿eh? ¿Y por dónde vamos? Hombre, me ha llamado mucho la atención, no sé si has visto, Yolanda... ¿Cómo se llama la vicepresidenta? Yolanda... Chulísima. Sí, la chulísima, efectivamente. Que dice, y hablo textuales, ¿no? Porque me he apuntado la frase, dice: me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando. Como si esto fuera una cosa que no hacemos, sí, claro, los demás. Bueno, es que estos lo hacen poco. Pues es una banda de holgazanes. Y bueno, si con eso quiere que la admiremos más, pues sí, bueno. Hombre, pues una mujer trabajadora siempre es... Hombre, claro. Lo que pasa es que no dice si lo hace con voluntad o si lo hace a regañadientes, que es lo que faltaría, ¿no? Ya. Pero a ver qué se cree que hacemos lo demás. Eso te iba a decir, que se asome al Facebook del programa Herrera y que vea toda la gente que lleva trabajando desde las 8 de la tarde, ¿eh? Ya. Y muchísimas mujeres también lo hacen, espectacular. Bueno, yo creo que por ahí puedes iniciar a contar un montón de cosas que España ya sabes que te necesita, Herrera. Muy bien, muy bien. Bueno, habitas. Vitas. Escuchas Poniendo las Calles